Queridos hermanos, es una gracia de Dios en este domingo previo a la fiesta de nuestra Madre, Nuestra Señora del Carmen, cuya novena estamos celebrando, poder escuchar esta palabra de Dios que acabamos de proclamar. Y que procuraremos profundizar en este breve momento de la homilía. Dios desea lo mejor para los hombres, para sus hijos que somos nosotros, como los buenos padres desean lo mejor para sus hijos. Él ha establecido la ley natural que inscribe en la conciencia y en el corazón de cada uno. Aunque es cierto que a causa de la herida del pecado, nuestra conciencia puede estar en tinieblas y en el error. De ahí la oración que hemos elevado a Dios diciendo que ya que hemos recibido el don y la gracia de ser cristianos, aparte de nosotros todo aquello que se opone a este nombre y que podamos vivir las exigencias que conlleva el reconocerse cristiano, es decir, de Cristo Jesús. A pesar, por tanto, de estos condicionamientos que podemos tener, familiares, sociales, sin embargo, el hombre en general tiene la posibilidad y está al alcance de vivir el mandamiento que el Señor nos da, como hemos escuchado en la primera lectura del libro del Deuteronomio. No está en el cielo, no está fuera del alcance del hombre, sino que en el corazón y con los labios uno puede cumplir, proclamar la verdad que proviene de Dios. Y en síntesis, el mandamiento que nos manda Dios es el de amarle a Él con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Después Jesús, en este bellísimo pasaje del Evangelio de San Lucas, con esta conocida parábola del buen samaritano, viene a explicitar aún más el amor, la entrega al prójimo. Antes de nada debemos considerar que ese buen samaritano con letras mayúsculas no es otro sino el mismo Jesucristo, Jesús. Él es el enviado del Padre y ha venido al mundo haciéndose semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Se ha acercado, aproximado y nos ha curado nuestras heridas. Él es el buen samaritano. Y debemos tomar ejemplo de él para proceder y actuar de la misma manera. En estos himnos y cánticos de las cartas paulinas, tanto el que acabamos de escuchar en la segunda lectura de la carta a los Colosenses, como también el himno al inicio de la carta a los Efesios, o el himno también en el capítulo segundo de la carta a los Filipenses, es una alabanza a Jesús. En Él reside la plenitud, dice este himno. Por Él subsiste todo lo que hay en el mundo. Él existe antes de todo lo que hay creado, y todo ha sido creado por Él y para Él, en el cielo y en la tierra. Él es el primogénito, el primero en resucitar. Pero Él ha ofrecido su vida para reconciliar al cielo y a la tierra, y ha restablecido la paz por la sangre de su cruz. Por eso este cántico es una alabanza, una bendición, un reconocimiento, una fe a este buen samaritano que es Jesús. Y nosotros hemos de procurar siempre en nuestra vida, tanto en la celebración litúrgica como en el quehacer cotidiano de nuestra vida, tener los ojos, la mirada, fijos los ojos en Jesús, y la mente y el corazón, porque el Padre Dios nos ha dado a quien es el camino, la verdad y la vida, el modelo. Y mientras caminamos junto a Él, podemos también encontrarnos con el hermano, como reza el lema del día de hoy de la novena. El encuentro con Cristo es encuentro también con el hermano, con el prójimo. En la parábola que escuchamos recién, Jesús describe cómo un hombre fue asaltado por unos ladrones, le despojaron de todo y lo dejaron medio muerto en el camino. Después presentan las diversas actitudes que los hombres también podemos tener frente al prójimo, al que está herido. Así, tanto un sacerdote como un levita pasaron de largo, se mostraron indiferentes ante el dolor. Sabe Dios lo que pensarían. Si me detengo, me voy a complicar la vida. Lo cierto es que fueron indiferentes ante el sufrimiento humano de aquel hombre. Quizás sintieron también compasión, pero no tuvieron el coraje ni la valentía de detenerse frente al herido. Siguieron de largo. Por el contrario, un samaritano, justamente uno que era despreciado por los judíos, se conmovió. Y esa conmoción llegó hasta la acción, porque no basta solamente sentir compasión ante las personas y ante las situaciones con las que podemos encontrarnos, porque entonces no hay verdadera solidaridad y no hay eficacia en el consuelo y en la acción. Este samaritano se conmovió, se acercó y curó, vendó las heridas, que es lo que Jesús hizo y sigue haciendo con cada uno de los hombres que al borde del camino sienten y experimentan el dolor, el sufrimiento. Compadecerse, acercarse, aproximarse, curar las heridas, poner sobre la montura, llevar a un albergue, dar del dinero, y al día siguiente, quiere decir que esa acción le entretuvo al samaritano, permaneció con este enfermo. Tuvo que romper con el proyecto o el plan que tenía, pero priorizó al hermano, al prójimo. Hay una frase de la Beata Teresa de Calcuta que dice que el mal mayor en este tiempo es la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Ese es el peor de los males. Y sabemos bien que aun a pesar de que cada vez tenemos mayores posibilidades de conocernos, de encontrarnos, sin embargo, el individualismo, la indiferencia, son notas características de esta sociedad que nos toca vivir, que hemos de procurar revertir. Porque el que es cristiano es próximo, cercano al hermano, para compartir con él, aliviar su dolor y actuar haciendo el bien, como hizo Jesús. Pasó haciendo el bien, dirá el apóstol San Pedro en su discurso, según nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso les decía, hermano, que es una gracia de Dios poder escuchar esta palabra que va a la esencia, al núcleo de nuestra fe cristiana. Porque ¿de qué nos serviría hacer homenajes y novenas y fiestas y espectáculos si no amamos, si no servimos, si no nos entregamos, si no consolamos, si no actuamos, si no compartimos con nuestros hermanos? De poco sirve todo. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que renueve en nosotros, convierta nuestros corazones, que nos podamos centrar siempre en la prioridad del amor al hermano. Porque aquel que se entrega al hermano se encuentra con Cristo. Lo que hicieron con alguno de estos mis hermanos más pequeños, dice Jesús, conmigo lo hicieron. Tenemos que caer en la cuenta que hemos de dejar algunas cosas que no son tan importantes, priorizando el estar cerca. Digamos, perder nuestro tiempo para aproximarnos a los demás. ¿Y cuántas personas, jóvenes, sobre todo ancianos y ancianas, están aguardando y esperando ser visitadas? Porque a veces ni siquiera los propios miembros de la familia se acercan a las personas mayores. Uno lo escucha cuando alguna vez tiene oportunidad de visitarlos, dice: estoy muy sola, muy solo. ¿Tiene hijos? Sí tengo, pero vienen a verme muy pocas veces. Ser prójimo y actuar como Jesús implica, por tanto, posponer nuestros intereses, nuestros programas y proyectos, y priorizar el acercarnos para consolar y ayudar conforme a nuestras posibilidades. A veces incluso podemos hasta justificarnos y decir: el Estado es el que tiene la obligación de realizar esas acciones sociales. Que sí, puede ser cierto en una sociedad, pero eso no nos exime a nosotros de acercarnos y entregarnos a nuestro prójimo. Así le damos gracias al Señor y también reconocemos en María esa actitud cuando ella, después de haber dado su sí al Señor incondicional y para siempre, aquí está la esclava del Señor, sin demora se pone en camino y va a saludar a su prima Isabel, movida por el Espíritu Santo, para comunicarle la buena noticia de que ella ha sido elegida como la madre del Salvador, pero también para prestar una ayuda solidaria y solícita a aquella mujer anciana embarazada de 6 meses. La vida cristiana tiene que ir a lo concreto, a lo real. No basta solamente imaginar o tener hermosas fantasías, ni siquiera sentimientos de compasión. Ellos deben de conducirnos siempre, esa compasión, a la acción eficaz, a la ayuda concreta. Bien, y para ustedes, queridos hermanos y hermanas, que van a renovar este ministerio y otros van a ser instituidos en este servicio de distribuir la Sagrada Eucaristía a sus hermanos, reconozcan este ministerio tan grande. ¿Qué cosa hay mayor en este mundo que poder tomar en las propias manos el cuerpo del Señor y poder llevarlo también a estos hermanos que ya por su enfermedad o por su edad avanzada no pueden concurrir a la Asamblea Cristiana de la Eucaristía, y ustedes se acercan al Señor en sus casas, en el lecho del dolor? Seguramente que aquellos que ya llevan años realizando esta tarea habrán podido experimentar el gozo y la alegría, cómo anhelan y esperan el cuerpo de Cristo. Es el mejor regalo que podemos ofrecer a los hermanos, el cuerpo del Señor. Y ustedes han sido llamados y elegidos para este ministerio tan importante. Así es que tanto para quienes renuevan este ministerio como para aquellos que son instituidos hoy, toda la comunidad cristiana vamos a elevar una oración a fin de que sean fieles a este servicio en favor de la comunidad, de sus hermanos. Nos alegramos profundamente, y aquí se pone también de manifiesto cómo la Iglesia es esencialmente y constitutivamente ministerial, servidora, y no hay nada mejor que poder llevar el cuerpo de Jesús. Dice algún documento de la Iglesia, del Episcopado Latinoamericano, que la mayor pobreza que puede tener un hombre es no conocer a Jesús, no tener la posibilidad del encuentro con Él. De tal manera que entonces, si llevan al Señor ustedes, y lo llevarán con respeto y con todo lo que significa el cuerpo de Cristo, llevan y ofrecen la riqueza mayor a sus hermanos. Sí, cierto es que también tendrá que ser auxiliado con medicinas, con ropa, con alimento, conforme a la necesidad que tenga, pero ustedes van a aportar al Señor, al Señor Jesús, para que puedan sentir y experimentar la cercanía de Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo. Así pedimos a la Santísima Virgen María que nuestra Iglesia diocesana cada vez adquiera mayor conciencia de que todo bautizado, todo cristiano, integra este cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, los demás somos miembros y tenemos diversos ministerios y servicios para el bien común de todos. Alégrense, agradezcan a Dios el haber sido llamados y elegidos para este ministerio. Que así sea. Voy a llamar ahora a los que van a ser instituidos en el Ministerio Extraordinario de la Comunión. Claudia Mabel Brites, Artemio Salinas, Enriqueta Gavilán, Blasia Otazo, Jorge Villagra, Marina González de Villagra, María Esther Pernocci, María Esther Agüero, Manuel Martín Ledesma, Nilda Beatriz Vareiro, Rosita Montiel, que son de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. De la parroquia San Francisco, Roberto Emilio Ferreira, Gloria Alicia Veloto de Ferreira y Anastasio Encina. De la parroquia María Auxiliadora, Felipa del Vilar Medina, Héctor Villagra, Agustín Formosa y César Ariel Insfram. Padre Obispo, estos son los que van a ser instituidos. Ahora también todos los que van a renovar se ponen de pie, los que están al fondo, si pueden acercarse más aquí, cerca del altar. Queridos hermanos, estos hermanos nuestros que han sido llamados por su nombre y elegidos, se les va a confiar un importante ministerio: poder comulgar de la Sagrada Eucaristía por sí mismos, distribuirla a los demás, llevarla a los enfermos, administrar el santo viático a los moribundos. Ustedes que han sido elegidos para desempeñar tan alto ministerio deben empeñarse en distinguirse por su vida cristiana, en destacarse por el testimonio de su fe y costumbres, y vivir profundamente este misterio que significa y realiza admirablemente la unidad de la Iglesia. Como bien saben, al comer el cuerpo de Cristo y al beber su sangre, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Por eso procuren que sus obras sean una ofrenda espiritual aceptable a Dios por Jesucristo. Y ya que formamos un solo cuerpo con el cuerpo de Cristo, que nos alimentamos de un solo pan, al distribuir la comunión a sus hermanos, deben acrecentar la caridad fraterna, de acuerdo con el mandamiento del Señor, que dijo a sus discípulos cuando les dio a comer su cuerpo: lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Y poniéndose de rodilla, les lavó los pies. Hermanos y hermanas, tanto ustedes que van a recibir este ministerio como aquellos que renuevan su institución de ministros extraordinarios, ¿están dispuestos a aceptar el oficio que se les confía de distribuir a sus hermanos el cuerpo del Señor para servicio y edificación de la Iglesia? ¿Están dispuestos a administrar la Eucaristía con todo cuidado y respeto? Ahora se ponen de rodillas los que se van a ser instituidos por primera vez. Y toda la asamblea nos ponemos de pie. Hermanos, suplicamos con fe a Dios Padre para que se digne bendecir a estos hermanos nuestros que han sido elegidos para distribuir la Sagrada Eucaristía y aquellos que también renovarán este ministerio. Dios Todopoderoso, fuente de toda gracia y bendición, dígnate bendecir a estos hermanos nuestros para que desempeñen el oficio de administrar el cuerpo de Cristo, de manera que distribuyendo fielmente a sus hermanos el pan de vida y fortalecidos por este sacramento, merezcan participar en el banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie.